Y así nos gusta viajar por el mundo a través del contacto con nuestros amigos y nuestras amigas que nos cuentan sus historias desde otros órdenes del universo, tal vez del planeta o tal vez del universo. Denise Bilski, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy en el planeta Tierra. Francia no deja ser el planeta Tierra. No me fui del planeta. Por momentos pareciera otro mundo, pero sigue siendo la Tierra. ¿Quién te dice que en algún día hagas una corresponsalía desde la Luna? ¿Por qué no? Y a veces vivo un poco en la Luna, así que... ¿Por qué no? Eso ya es algo tuyo, Denise. Ah, bueno, muy personal ya. ¿Cómo va todo por allá? Bien, todo bien. Acá, casualmente, hoy es un día muy especial para Francia. Ah, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque se celebra... Sí, hoy se celebra el Día Nacional de Francia. Es el aniversario de la toma de la Bastilla. Ah, bueno, el día de los días. Francesa. Claro, 14 de julio. Es el día más importante para Francia. Se considera que ese día nació Francia. Bien, bien. Y el liberalismo en el mundo entero, además. Claro, bueno, podríamos decir. Sí, sí, fue una bisagra para la historia, bueno, del mundo occidental. De la humanidad toda. Claro, bueno, casi todo. Bueno, hoy es feriado acá, no se trabaja y en caso de tener que trabajar te tienen que pagar doble el día, porque es feriado. Bien, bien, bien, bien. Me gustan, bueno, como... me gustan los datos laborales que siempre nos brindás. Está bueno saber, ¿no? Acá ¿cómo, también deberían pagar cómo doble? Se desenvuelve. Claro, ¿cómo se desenvuelve el mundillo laboral en otros lugares? Bueno, acá, como suele ser en las fiestas patrias también en nuestro país, se suelen hacer actos públicos en la Plaza del Pueblo. Yo no pude ir hoy porque estaba ocupada, pero se hizo una fiesta. Y hoy a la tarde se va a hacer un fiestón en París. En París se hace una terrible fiesta en el lugar donde fue en la Bastilla misma. Ahí donde le cortaron la cabeza a María Antonieta. Tal cual, ahí, en ese lugar. Y ahí, bueno, el presidente da un discurso, se tiran fuegos artificiales, tocan bandas, arma escenario, se hace una fiesta muy grande y eso va a pasar esta tarde. Bueno, yo no sé, es interesante lo que pasó ese día, el 14 de julio de 1789, hace varios siglos ya. Pero bueno, me gustaría hacer un resumen cortito de eso, como para refrescar un poco esa historia. Bueno, el último rey de Francia, el que decapitaron, se llamaba Luis XVI. Su reinado fue un desastre, la verdad, sobre todo económicamente. Y días antes de que ocurriera este acontecimiento que estamos festejando hoy, él había destituido a su ministro de finanzas. El ministro este era como el único funcionario de ese gobierno, de ese reinado, que tenía algún tipo de consideración con el pueblo. Él siempre estaba tratando de que las finanzas más o menos favorecieran un poco al pueblo. Era muy apreciada por el pueblo de París, este funcionario. Bueno, el rey Luis XVI, el 11 de julio, unos días antes, decidió destituirlo y miles de personas en París se fueron a manifestar en los jardines del Palacio Real. Estaban ahí amontonados contra las rejas del palacio, querían entrar. El rey tenía miedo de que pase algo, que efectivamente después pasó. Y pocos días después empezó a correr el rumor en París. Acá la gente es muy chusma en Francia. Ah, mira qué lindo atributo. Es como un dato de color que tiro. Acá la gente es muy curiosa, muy chusma, muy de fijarse en la vida de los demás, muy de hablar de los demás. Acá también. Así que me imagino que en esa época... Sí, sí, me imagino que en esa época habrán sido así también. Y bueno, de boca en boca empezó a correr el rumor de que el rey tenía un arsenal de miles de armas preparadas para reprimir en el Hospital de los Inválidos, en un lugar ahí de París, que tenía todo listo para reprimir, porque ya la gente estaba organizando más manifestaciones y tal. Entonces se organizaron y fueron directamente a este lugar, al Hospital de Inválidos, y se robaron el arsenal. Pero ¿qué pasaba? Tenían las armas, miles de armas, pero no tenían pólvora. Entonces se sabía que había pólvora almacenada en la Bastilla. La Bastilla es una fortaleza que tiene también una explanada. En esa explanada fue que armaron la guillotina. Pero bueno, fueron a esta fortaleza, una fortaleza muy antigua, medieval, y ahí encontraron la pólvora, se hicieron con la pólvora, se robaron todo, y ahí empezó lo que conocemos como la Revolución Francesa. Qué lindo saber de que una revolución es algo posible. Claro. Esas cosas generan emoción, mucha emoción. Así que bueno, eso estamos festejando hoy en Francia. La gente, bueno, está muy emocionada. Yo siempre pregunto por ahí cuando conozco a alguien qué siente por su revolución y tal. La mayoría me han dicho que no sienten orgullo debido a todo lo que hizo Francia después. Ajá. Lo que hizo Francia como Estado, el colonialismo y demás, como que todo eso opaca esa revolución. Pero bueno, siempre una revolución queda como una luz en la historia. Sí, por supuesto, y obviamente que después de tantos siglos siempre hay algo para cuestionar. Claro, sí, seguro, siempre con el paso del tiempo uno revisa los hechos y bueno, y se puede criticar y revisar y bueno, se ven las cosas de otra manera. Bueno, pasando a otro tema, quería contar algo que tiene que ver con Latinoamérica, muy importante. No sé si allá se está hablando de eso, pero hace no mucho tiempo partió un escuadrón, o sea, nos vamos a México, viajecito hasta México, cambio de página de la columna. Resulta que partió un escuadrón del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El escuadrón 421. ¿Escuchaste algo de eso? No, la verdad que no hemos tenido esa información. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos. Bueno, arrancaron para acá una comisión de varias personas, son 7 personas, 4 mujeres, 2 hombres y una persona no binaria. Arrancaron desde la Isla Mujeres, que queda ahí en la costa atlántica de México. El 3 de mayo salieron en un velero a la aventura, con la misión de venir a Europa y recorrer 30 países, es el proyecto. Bueno, concientizando y participando de encuentros y, bueno, difundiendo su mensaje, ¿no? Vinieron acá a Francia hace poco, en este momento están en Francia, por eso este dato lo pongo acá en la columna de Francia, porque están acá ahora. Y hace unos días se reunieron con la Comisión Europea de Género en una ciudad acá del noroeste de Francia. Y bueno, se está organizando un encuentro de diversidad sexual y mujeres, identidades no binarias, que va a ser a fin de mes. La fecha, perdón, no la tengo muy clara porque inicialmente habían puesto una fecha y luego la cambiaron para adaptarse a ciertas cuestiones que están pasando acá. Pero bueno, es importante eso porque esta comisión está siendo muy bien recibida acá en Europa en general, los están recibiendo muy bien y se les da mucha importancia. De hecho, hay muchas fechas de encuentros y actividades que se están cambiando para poder sumar a estas personas que vinieron de México. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ya cuando ocurra este encuentro y cuando vayan ocurriendo más cosas relacionadas con este escuadrón, seguramente lo voy a incluir en la columna porque me parece súper interesante. No sé a vos, Juan, ¿te interesa o no? Y no, pero de última mi opinión no importa. No. Bueno, y para terminar esta columna me gustaría agregarme los datos de color así sobre Francia. A ver. No tiene mucha relación ni con la política ni con la historia, sino como datos de color sobre cómo es la gente acá en Francia, algunas costumbres que tienen acá. Son cosas que uno ve cuando pasa un buen tiempo en Francia. La gente no se baña. No, sabes que eso no es verdad, ¿eh? Ah, menos mal, me parecía. No, sí, la gente se baña. Eso es un cliché que tenemos sobre los franceses, pero no es verdad. No, eso no es cierto. Pero, por ejemplo, Algo que, bueno, acá, por ejemplo, son muy esquemáticos con la comida, y esto lo comprobé porque comí con muchas familias, con muchas personas, y siempre se repite lo mismo. Acá respetan mucho el orden de la comida y las diferentes partes que tiene la comida. Acá siempre se suele comer una entrada, un plato principal, queso. Siempre después de comer el plato principal se come queso. Siempre en las heladeras de los franceses hay una bandejita con varios tipos de quesos distintos, por lo menos 3, 4 quesos distintos. Mientras más poder adquisitivo tenga ese hogar, más caros los quesos y más variedad tienen. Pero bueno, siempre se respeta el quesito y después el postre. Es prácticamente sagrado todo esto que te digo. Así que bueno, la comida ocupa un lugar importante y tienen, bueno, como esa organización. Después, algo que me llama bastante la atención también es que, bueno, para empezar, acá no hay perros callejeros, no se ven perros viviendo en la calle, para nada, jamás se ve eso. Y las mascotas, o sea, los perros concretamente, tienen un trato bastante especial y bastante humanizado, podríamos decir. Conviven bastante con los humanos. Por ejemplo, está permitido que entren en los restaurantes con sus dueños, con su familia. Pueden entrar en los trenes y colectivos. ¿Qué más? Pueden entrar en los hoteles y alojarse en la habitación con su familia. ¿Me escuchás? Sí, sí, claro, te estamos escuchando, pero con suma atención. Bueno. Genial, genial. Bueno, y todos los perros, todos van con correa. Aunque estén en un parque abierto, aunque saquen a pasear al perro a un espacio libre, en la naturaleza, en el bosque, siempre van con una correa. O sea, en ese sentido, bueno, me da un poco de lástima, pero bueno. No, nunca están libres, digamos. ¿Cómo quisiera ser un perro francés para comer todo eso? Bueno, y otra cosita es que los perros y las mascotas en general, los gatos también, les ponen un chip bajo la piel con todos los datos de su identidad. ¡Opa! Están ensayando para después hacerlo con los humanos. Decí la verdad. Puede ser, ¿eh? No, yo no digo nada, no estoy... ¿Cómo es eso, Denise, de que ahora en Francia exigen... pasaporte de vacunas para ir a muchos sitios y lugares? Bueno, abro un paréntesis para aclarar esto y después sigo con un par de datos de color más. Esto es algo que anunció en realidad hace muy poco, ayer a la mañana, Macron, que sí, que va a hacer falta a partir de el 15 de julio va a hacer falta un carnet donde figure que la persona está vacunada o que se hizo el test de COVID hace menos de 48 horas para entrar a ciertos lugares. Por el momento hay ciertas profesiones que tienen la obligación de estar vacunadas y si no se les va a cobrar una multa, que es el personal sanitario principalmente y algunos funcionarios públicos también, personas que trabajan en la administración pública. Ese tipo de trabajadores tienen la obligación de estar vacunados. Y el resto de la población exigen o este carnet o el test. Acá, bueno, la campaña de vacunación está bastante activa, como en casi todo el mundo. Yo, por ejemplo, ya me coloqué una dosis de la vacuna y la próxima semana me coloco la segunda y, bueno, ahí me van a dar ya el carnet. Pero sí, prácticamente sin la vacuna no se va a poder tener vida social. Wow. Viajar. Wow. Sí. Yo me estoy vacunando para tener la libertad de poder moverme, porque si no. Porque tenés la libertad de vacunarte. Bueno. Y sí, yo si no quiero no me vacuno, pero después voy a tener un montón de problemas. Está bien. Así que bueno, me vacuné, tan mal no me fue. Me sentí un poco mal un día, pero ya está. Bueno, cierro paréntesis. Bueno, otra costumbre que tienen acá, bueno, nada que ver, retomo lo anterior. Acá se dan dos besos. Cuando se saluda a la gente, se dan dos besos. Mejilla derecha, mejilla izquierda, mua, mua, siempre. Ajá. Después, algo que me llamó bastante la atención, y con esto ya termino, es que acá las vacaciones escolares son muy largas. Muy largas. Tienen 2 meses de vacaciones en verano, después tienen 2 semanas en octubre, 2 semanas en septiembre. Ah, pará, voy a aclarar sobre cuándo es el verano, porque se va a generar confusión. Los 2 meses de verano estos son julio y agosto. O sea, en este momento hay vacaciones. Bien. Julio, agosto, vacaciones. Después en septiembre tienen 2 semanas más de vacaciones. En octubre tienen 2 semanas. En diciembre, para la época de las fiestas, tienen otras 2 semanas libres. Después en febrero tienen 2 semanas más. En abril, para la época de Semana Santa, tienen 2 semanas más. Y eso en total da 3 meses y medio de vacaciones. Tiro el dato nomás. Está buenísimo. Para reflexionar, está buenísimo, sí. Es que todo esto me hace pensar, allá en Argentina se suele decir, ah, acá los chicos tienen un montón de vacaciones, qué sé yo. Pero no sé, en otros países tienen más vacaciones. Sí, pero en Francia todo es mejor. Ay, por favor, Denise. Bueno, te dejo con tu conclusión. Yo no lo dije. Son el ejemplo del mundo. Por favor, Denise. Bueno, y bueno, tengo un par de datos más de color así, pero bueno, no sé cómo anda de tiempo ahí el programa. Y estamos jugados, pero un dato de color más te puedo querer aceptar, y si tiene que ver con estándar de vida, más todavía. Bueno, a ver, esto no tiene que ver con estándar de vida, pero tiene que ver con costumbres. Cuando se bautiza un bebé de una familia, después de la ceremonia en la iglesia, van a la casa donde vive el bebé y plantan un árbol. Ese va a ser su árbol de toda la vida. Ah, esa me encantó. Cada persona tiene su arbolito, que es el árbol del bautismo. Buenísimo. Que queda recuerdo. No cabe duda que son el primer mundo. No, esa me encanta, che. La verdad que esa habría que adoptarla acá. Está linda, sí, sí. Muy hermosa esa costumbre. Sobre todo la de bautizarse. Bueno, sí. Bueno, a mí me gustó más lo de plantar un árbol. Obviamente. Con cada bebé, pero bueno. Obviamente. Bueno, Juan, espero que les haya parecido interesante la columna de hoy. Y bueno, gracias por el espacio. Y como siempre les recuerdo que está mi página web, por si la quieren visitar, www.denisebilski.com.ar. Ahí la vamos a ver a esta columna y las otras publicaciones que vos tenés. Genial, sí, sí, seguro. De todos tus viajes por el mundo. De una, tal cual. Hay crónicas, hay audios, hay trabajos de radio, hay muchas cosas para ver y escuchar. Denise, te mandamos un gran abrazo a la distancia. Bueno, igualmente, abrazo a toda la audiencia de Panamericana. Chau, chau. Escuchamos a Denise Bilski desde Francia contándonos historias y cosas en el Día de la Revolución Francesa.